llegó elegante, de nuevo se nos mintió. El voto era importante, estudiar me prometió. Ese que llegó elegante, de nuevo se nos mintió. El voto era importante.